El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal, donde los protagonistas sois siempre vosotros con vuestros comentarios, sugerencias, críticas, opiniones, todo lo que dejéis en la cajita de comentarios de iVoox, en el episodio que estéis escuchando en este momento, de los últimos, porque si os vais a uno de hace un mes, pues ya no lo vamos a leer posiblemente porque se nos pasa. O en info@elbatallonpluto.com, info@elbatallonpluto.com, porque ahí podéis dejar también notas de audio, relatos, como hizo Jorge la semana pasada, que fue precioso, o hace dos semanas, y todo eso lo vamos a leer y comentar. Tenemos muchos mensajes, tenemos un par de audios que creo que también van a sorprender por su contenido, y tenemos la inestimable compañía, qué bien hilo, de Atreides. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, pues ya sabes, con muchas ganas, teniendo en cuenta que hace 15 días que no vengo y que no tengo ni idea de qué nos han contado nuestros oyentes, pues oye, muchas ganas de ver qué han opinado de lo que hemos ido contando y qué aportan ellos también, que eso es interesante. Así que vamos a por ello. Es fea la comparación, porque evidentemente cada programa es especial, cada persona que escribe también, pero es que el último Responde fue... Acabamos anímicamente a flor de piel, vaya. Los nervios y todo, sí, sí. No, es que es verdad. Eso creo que queda en la historia del batallón, sinceramente. Quizá exagero un poco ahora, pero en un futuro recordaremos que tuvimos un relato que realmente nos llegó mucho a todos. De hecho, luego he oído el programa y se nota completamente de cómo estábamos hablando y de cómo estábamos hablando antes de ponerlo a cómo nos cambia el tono de voz a todos cuando ha terminado. O sea, que es muy curioso, la verdad. Y fue muy bonito, la verdad. Yo normalmente el programa no... A ver, no se lo recomiendo a nadie, suena muy mal. Lo que quiero decir es que no voy diciéndole a las personas con las que me encuentro, oye, escucha mi podcast, no sé qué. Pero ese Responde sí que a algunas personas les dije, oye, no te escuches si quieres todo el principio, pero ponte el final, los últimos 10 minutos, 15 minutos, porque fue muy bonito. Así que sí, sí, pues sí, sí. Hoy tenemos cositas, como digo, vamos a irlas leyendo. Vamos a empezar por una que nos dice José Firot. Dice, hola, ¿todo bien, chicos? ¿Cómo estáis? Poco se pregunta a veces. Oye, pues muchas gracias por preguntar. Es verdad que muchas veces no se hace esa pregunta. ¿Cómo estás, Atreides? Pues bien, muy bien, muchas gracias. Acabo de grabar un programa estupendo y ya estoy grabando otro. ¿Qué más se puede pedir? No, bien, en general, bien. Ya te decía, un poco fastidiado del estómago porque hay sitios donde las cookies no saben hacerlas, no como tú. Y estas cosas de vez en cuando te cogen y te pillan una traición y te fastidian un poco. Pero por lo demás, bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal te encuentras? Bien, vamos ahí, que creo que, ya digo, que está bien. No estoy en mi peor momento, tampoco en mi mejor, pero bueno, que estoy bien. Porque, de hecho, mi padre a veces me lo pregunta, me dice... que tiene cosas de filósofo, pero de baratillo. Me dice por teléfono, ¿y eres feliz? O algo así. Y claro, wow, es una pregunta que te descoloca de repente. ¿Eres feliz? No se puede ser feliz. Puedes estar feliz. En un momento, yo creo, ¿no? Que es eso. Claro. Claro. Entonces, bueno, en el momento en que me hagas la pregunta, puede ser que sí. Pues sí, es que lo de ser feliz es una utopía, lo de estar feliz, eso pues sí pasa, afortunadamente. Y bueno, por lo menos sí te digo una cosa, el podcast ayuda a estar feliz. Y además me encanta cuando oyentes nos cuentan que precisamente a ellos les ayuda también y se sienten mejor. Porque, oye, estemos... Cuando decimos lo de bien, significa, no voy a detallar exactamente todo lo que hemos pasado y cómo hemos llegado hasta aquí, y menos mal que estamos aquí, que más o menos es lo que significa bien. Eso. Entonces, que nosotros podamos aportarnos a nosotros mismos, que nos ayude, pues, por estar hablando de lo que nos gusta y con quien nos apetece, y sabiendo que nos escucha gente que además le gusta lo que estamos haciendo y que lo disfruten, joder, eso ayuda a estar bien. O sea, que diciendo José de Firot, que bastante bien para cómo podríamos estar, así que muchas gracias por preguntar y espero que él también esté muy bien. Eso es, sí, porque es verdad que muchas veces se utiliza como una pregunta protocolaria, lo de ¿qué tal? Es una forma de empezar una conversación. Pero tú quieres luego llevar la conversación a otro punto. Es para romper el hielo. Pero yo sé que José Firo te lo pregunta de corazón y yo lo agradezco. Juanla, pues sí, dice, ¿cuál es la música del final? Gran capítulo, un saludo y buena semana. Imagino que te refieres a la última que suena, que es una versión de Tuzan Arkham de Final Fantasy X de OC Remix, que es una web que hace remixes. Creo que es esa la que pregunta. Si es otra, que nos lo diga. Kuro, hola Batallón, gracias por otro programa. Solo os quería dejar un apunte sobre lo que comentabais del diseño de Bayonetta. La artista conceptual del juego es Mari Shimazaki y parece que hace años respondió a ciertas críticas sobre el diseño del personaje, precisamente alegando que su intención siempre fue crear a una mujer empoderada, dueña de sí misma y su sexualidad. Esto va en relación a lo que comentábamos en ese programa, las críticas a Lost Ark, la ropa que utilizan los personajes femeninos frente a los masculinos, y me ha resuelto una duda que yo tenía, que era si el caso de Bayonetta respondía a un fetiche masculino o si todo lo contrario, como dice en este caso la diseñadora, una forma de mostrar a una mujer dueña de su cuerpo y de lo que quiere hacer con él. Y de hecho, realmente es que Bayonetta es así, es decir, que es un personaje con muchísima, suena fatal porque es una redundancia, pero es con muchísima personalidad, que toma sus decisiones, que es la protagonista con total autoridad y que hace lo que quiere, y viste así, como viste en el siguiente juego de otra manera, como quiere, y bueno, y su pelo también influye mucho en lo que hace, o sea que queda... Tiene mucho sentido que además sea una animadora, pues por lo menos una diseñadora, perdón, ayuda a quitar las dudas al respecto. Pero a mí me convence. Si realmente cuando la ves sí que te haces, o sea, cuando juegas, te haces, porque cuando la ves y ves un pin-up, una imagen te puedes creer que es un pin-up y ya está. Pero cuando coges y la ves cómo juega, cuando juegas, cómo actúa, el carácter que tiene, cómo es ella la que impone. Bueno, ¿quién pone? La que hace que sucedan las cosas y demás. No sé. A mí me parece que sí, que lo de mujer empoderada, dueña de sí misma y su sexualidad, sí, encaja como un guante. Como perfil psicológico, es verdad que va mucho con esta bruja. Un poco esa imagen de femme fatal, ¿no? Que es ella la que está por encima y tiene el control siempre de la situación en su relación con los hombres. Pues sí, exacto. Es verdad. En fin, no sé, es un pedazo de personaje, la verdad. Está muy bien. Y qué ganas de que digan algo sobre Bayonetta 3, hablando de todo un poco, la verdad. Pues sí. Se supone que es este año, ¿no? ¿Llegaron a decir que salía en 2023? O sea, en 2022, o nos lo nosotros. Nos lo imaginamos nosotros probablemente. Yo imagino que dentro de los documentos de Nintendo también figura Breath of the Wild 2, o como se llame, para este año, ¿eh? Oficialmente. Sí. Por eso yo creo que Bayonetta también, y hemos visto gameplay. De manera que no suena muy descabellado. No lo sé. La verdad es que está bien. Menudo añito. Es decir, de por otras cosas estaremos más o menos o mejor. Y con todo lo que estamos pasando, pues es complicado. Pero por juegos, quejarnos por juegos, no creo que este año pase mucho, la verdad. Y para mí, al menos el recuerdo, habría que volver a jugarlo. Pero Bayonetta 2, la huella que me dejó, para mí es uno de los mejores juegos de la historia de acción. Al menos dentro del género de la acción. Sí. Sí, es lo que hizo que tenga Platinum Fans y Redentors y que aunque haya pasado lo de Babylon's Fall, la gente siga adorando a Platinum. Es verdad. Un error lo tiene cualquiera o un borrón de estos. Lo que pasa es que esto es, de vez en cuando pasa, y como Juanjo comentó en un momento dado, ya llevan unos cuantos. Sí. Entonces, nunca sabes si, y como tú dijiste, hay un equipo A y un equipo B. Entonces, hay que ver a cuál le cae. Hombre, lo que esperamos todos es que Bayonetta lo tenga el equipo A. Por Dios, y que el equipo B haya estado ocupándose eso de Babylon's Fall, y jolín, que lo mejoren. Bueno, que lo mejoren si es que alguien sabe que existe, porque si no hablamos de nosotros y dos más, es que nadie habría dicho nada sobre ese juego. Sí. Un juego que ha aparecido así, de incógnito, de Platinum, nada menos, que son los de Bayonetta. En fin, cosas que a veces me sorprenden todavía, mucho. No, que a esto del equipo A y el equipo B, habría que mirar la fuente, quién dijo eso, o si es de ellos, porque tanta A, tanta B, tanta C, En fin, a mí me recuerda... No, pero eso no lo inventamos nosotros, Sergio, no lo dijo nadie. Ah, o sea, vale. Eso puede que exista o que no exista. Ah, vale, vale, vale. Es por intentar justificar que un mismo estudio te saque un juegazo y al siguiente salga algo horrible. Ah, pues entonces, fíjate que yo ya lo tenía sumido, creía que sí que lo habían dicho ellos. Qué va, qué va. Como no, distintos departamentos nosotros. O algo. Qué va, no. A lo mejor di esa impresión, pero yo cuando he hablado siempre equipo B, me lo estaba inventando completamente, sí, sí, era sí. Una suposición. O sea, no decía, es que Inaba lleva el equipo B y el otro lleva el equipo A. No, que va, no tengo ni idea. Lo que pasa es que sí llama mucho la atención que haya esos picos de diferencia, esos picos de calidad para arriba y para abajo. Y que te hace pensar que no suelen ser los mismos. No es que de repente alguien se ha olvidado cómo hacer un juego y al siguiente se ha acordado y luego vuelve a olvidarlo. Entonces, por eso. Pero no hay ninguna confirmación por parte de ellos. Vale. Nada, yo ya cuando escucho alguna letra del abecedario, lo primero lo que pienso es en la... Bueno, iba a decir canción, en la nota de voz de Rosalía. No sé si la has escuchado. El del último disco, pues hay un tema que es ella diciendo A de alfa, B de bandida, C de coqueta, D de dinamita. Ah. Así, todas las letras del abecedario. Oye, pues, ¿has oído el disco? El disco es impresionante, impresionante. No tengo tiempo. Vale. De verdad te lo digo, aunque al principio los adelantos, lo del chicken teriyaki y todo eso, tú dices, pues, esto no pega, hay que escucharlo entero, ¿eh? Porque a mí me parece una cantante impresionante, la verdad. El disco anterior era increíble, sí. Y tengo mucha curiosidad, pero es verdad que lo que tú dices, esos adelantos, en vez de que tuviera más ganas, me las iba quitando. Por eso cuando ha salido ni siquiera he tenido urgencia por coger y escucharlo ni nada, ¿eh? Entonces, pues bueno, escúchalo, pero... porque hay como una parte moto y una parte mami, una parte más frenética, más desprejuiciada, esa complejada, que es esa que hace referencia al reggaetón, a momentos donde está la bachata y todo eso, y luego la parte mami más sentimental, que realmente de verdad que emociona, ¿eh? O sea, hay temas, ¿verdad? El último que cierra, Sakura, es precioso, de verdad. Bueno, pues nada, escúchale. Hay que escucharlo. Dejamos a Rosalía ahí y vamos con Iván Cuesta, que dices, Sergio, ¿que solo juegas demos? Fuera bromas, quisiera preguntaros una cosa en relación a ese tema. Se ha sabido que las compañías, algunas veces en los lanzamientos de videojuegos, les dan a veces una demo de lanzamiento e incluso algunos streamers, cuando ya está el juego en la calle, para promocionarlo les dan keys, claves y así poder subir contenido de ese juego. ¿A vosotros, aparte de pases de prensa, no os ocurre algo parecido? Es que esto, claro, Iván, te agradezco muchísimo la pregunta. Muchísimo. Pero, claro, a mí es como si hablara con un extraterrestre, porque a nosotros nadie nos da, no aparte de, es que a nosotros nadie nos da nada. Tampoco lo hemos pedido, ¿eh? O sea, tengo que dejarlo claro. Es más, no es que no nos den, es que cuando hacemos los TOTI, compramos el juego nosotros. Es decir, no es que sea de los que nos han mandado. Claro. El que gana el sorteo directamente elige el juego que le apetezca de todos los que han salido y que se pueda comprar, claro. Y ahí lo compramos y se lo enviamos. O sea, que no, para nada. Y a mí personalmente creo que me han dado en mi vida dos claves y afortunadamente me gustaron mucho, pero no es lo habitual. De hecho, no quiero que nos den claves porque me gusta hablar de, sinceramente, de lo que opino, sin sentirme un poco mal de hoy si voy a decir algo mal, que encima que me han dado la clave y no sé eso qué. Eso es. Que creas se crea una dependencia falsa porque te lo dan para que tú opines lo que sea, pero hace tiempo salió en la GTM, en la revista esta, hablando de los problemas que tenían con lo de dar las notas y que si no se daban notas la publicidad se resentía muy en serio y estas cosas. Nosotros no tenemos publicidad. Claro, y GTM puede hablar de esto porque no tiene publicidad. Es decir, no tiene el problema que, claro, por ejemplo, Hobby Consolas no podría contarlo. Pero GTM no tuvo ningún problema y su director en contar interioridades de cómo funciona esto. No es que haya maletines, es que si resulta que te dejan a la empresa, a la web sin publicidad, hay que pagar las nóminas igual. Entonces, eso es muy difícil coger y hablar con libertad cuando dependen las nóminas de lo que estás diciendo. Como nuestras nóminas dependerán de otras cosas, pero no precisamente de este programa, no es problema. Nosotros hablamos y metemos la pata hasta el cuello porque somos tontos a veces, pero no es porque tengamos dependencia ni obligación con nadie. No, pero yo creo que eso nos da una tranquilidad, sinceramente. Sí, no, y que has explicado una problemática o un melón bastante bien, porque es que es eso, nadie, cuando te dan una... Yo sí he tenido muchísimas claves que me han dado, porque tuve mi propia... Bueno, escribí en una web pequeñita, estuve también en RevoGames, en Nintenderos, en Game Reactor. ¿Y qué ocurre? Primero, el criterio de saturación. Cuando te envían una clave y ahora la semana que viene otras, y eres un equipo pequeño, estás en una web pequeña, te toca ir a toda leche con un juego. Y ahora el siguiente. Bueno, tenemos el ejemplo reciente de Elden Ring, un juego de 80 horas que resulta que le han dado la clave una semana antes. Si tú haces la media de cuántas horas echas al día, es más que cualquier trabajo. Y luego hay gente que te dice, pues ojalá mi trabajo fuera jugar a videojuegos. Hay una diferencia. Los odiaría. Claro, los odiaría. Una cosa es la pasión y otra cosa es tu trabajo y por lo que te tienen que pagar tu profesión. Eso vaya por delante. Pero luego está el otro tema, que es a lo que tú ibas. No hay ninguna cláusula que te obligue o que te diga que tienes que hablar bien de ese juego o no hay mal... Es que no existen maletines. Pero sí que es verdad que, y están en su derecho también las empresas, que si te dan un juego y tú no publicas nada sobre esa clave que te han dado o lo que publicas a ellos no les parece bien, pues ya no te mandan otras. Y ya está. Uh-huh. Y tú, como medio, que tu negocio lo haces a través del tráfico, de las visitas que recibes, si no tienes Elden Ring, la gente no va a entrar a tu página porque va a ir a donde está el análisis del Elden Ring. Es un sector muy esclavo, el periodismo en general y el de videojuegos en particular. Y es verdad que, hombre, cuando yo tenía 15 años, 16 años, a mí me hacía mucha ilusión escribir y trabajar, porque yo estaba dedicándole muchísimas horas y a mí me daban juegos gratis, así era como me pagaban. Ahora yo no quiero eso. A mí que no me paguen con visibilidad, a mí que me paguen con dinero. ¿Claro? Sí, porque la visibilidad en el banco no la terminan de recibir bien, ¿eh? O sea, necesitan más bien euros. Entonces es eso. No, y es verdad, no puedes coger y depender de otra empresa para coger y recibir la publicidad. No, y si te están regalando juegos y no los comentas, pues tienes, efectivamente, quedas mal. Y si tú coges y recibes juegos y dices algo que no está bien, puedes recibir una llamada, y es lo que contaba entre otras cosas el GTM, recibes una llamada de, hombre, ¿cómo le das esta nota al juego? Necesitamos que tenga que ser esta otra, cosas así. Que luego tú haces lo que quieras, pero ha habido llamadas incluso de que despidan a no sé quién por haber hecho esto. Todas estas cosas, pues claro, aquí no creo que te llamen para que me despidan por haber dicho que no me gusta no sé qué, o algún juego. Eso no pasa, es lo bueno que tiene. Así que al menos nuestra libertad está garantizada. Que la usemos bien o mal, esa es otra historia. Intentamos hacer lo mejor posible, pero ya creo veremos. Que hay una anécdota, creo que la contaba Tom Wolf, que decía que a él le gustaba, que es, bueno, el considerado uno de los adalides del nuevo periodismo, a él le gustaba ir a los eventos pagando su entrada, precisamente porque si tenía que dar una crónica que fuera desde el punto de vista desde el cualquiera de los asistentes que también iban. Si a él lo trataban de manera distinta, el punto de vista que va a ofrecer no va a ser el mismo. Si yo me he gastado 70 euros por un juego, posiblemente voy a sopesar más las cosas a favor o en contra que aquel al que le han dado un código, creo yo. Completamente. Muchas veces coges y te encuentras con notazas de juegos que no valen mucho y que te cuestan 70 euros. Tú dices, pero señor periodista, que es que el juego es muy mediocre, le está dando usted mucha nota y cuesta una pasta. No tiene en cuenta eso. Por ejemplo, los que te dan una nota a uno muy alto. Y encima el juego es muy corto y con poco contenido. Pero... Y estoy pensando ahora en Street Fighter V en MediStation. Sí. Por ejemplo, que yo decía, pero si es que el juego se te acaba en un rato, a menos que te metas a jugar contra los demás, y encima no se puede jugar contra los demás porque resulta que el multijugador no funciona bien, y te has llevado una nota, no sé si fue un 9 o algo parecido, un 8 y medio, entonces, y el juego te cuesta sus 60 euros. Es que esas cosas es lo que tiene que se te olvida. Cuando ya estás en la burbuja en la que recibes los juegos, los analizas, lo pones y demás, y te quedas en una cosa muy filosófica y muy zen, que significa que a mí el dinero no me preocupa para esto porque me los dan gratis. Sí. Entonces, pues claro, esa parte a nosotros nos preocupa bastante más porque los pagamos todos y sí, cada uno de ellos. Eso es. Así que sí, Iván, solo juego a demos, efectivamente. Si solamente puedo jugar un juego cada 3 o 4 meses, pues bueno, que sea porque lo he elegido y porque me gusta. Dice José Manuel Martínez: buah, vaya pedazo de inicio de programa, no me quiero enrollar demasiado, pero estos temas dan para un programa entero. Me he sentido muy identificado cuando comentabais que los profesores no incitan a la lectura, ni los padres tampoco. Yo descubrí que me encanta leer ya con unos 20 años, porque mi profesora de la ESO solo mandaba novelas en castellano antiguo o literatura romántica. Habiendo tantos géneros, fíjate, el tema de leer filósofos es otra joyita que habéis soltado. La gente no es consciente de lo importante que es leer distintas opiniones y hacerse preguntas en lugar de seguir al primer líder, entre comillas, de turno, y eso se enriquece mucho leyendo. En el tema de juegos, por fin, gracias Sergio por decir que Stranger of Paradise es un Ninja Gaiden. Parece que en la actualidad ya solo existen Souls y Breath of the Wild. En la narrativa de Stranger of Paradise, eso que comentas de textos que abruman con tanta historia es un fallo propio de los Ninja Gaiden. Yo me lo tomaré como un hack and slash con fanservice absurdo de Final Fantasy. Seguro que me lo paso bien. Seguro que se me han olvidado cosas que comentar a la hora de escribir, pero es que ha sido un programa buenísimo con mucho debate. Es verdad, Trades, que hablábamos precisamente nosotros sobre esto de las aulas, el incitar a que nos guste la literatura. Claro, y yo luego seguí pensando al respecto, porque es un tema que me parece interesante, y decía yo, es que en realidad no creo que sea ese momento en el que tienen que crear las ganas de leer. Yo creo que esto tiene que venir desde primaria, cuando son niños pequeños y cuando cogen y les tienen que dar libros adecuados para la edad, y que vayan cogiendo el gusto a leer, y que cuando llegan, ya lleguen leídos. Quiero decir, no leído el Quijote, sino ya que lo de leer sea algo que les guste y que sea habitual, y que se puedan leer Futbolísimos o cualquiera de los libros o que haya en esa época. Pero una cosa es eso, y otra, los clásicos de la literatura española, que son obras maestras que están contrastadas y que resulta que tienen una complicación, dificultad, claro, pues sí, pero precisamente tienes esas clases para que cojan y te cuenten qué son, a qué se refieren, por qué son importantes y los puedas entender. Pero eso no es para que tú cojas y digas, ay, qué guay, tengo una cosa más que me gusta, que es leer. No, eso así tiene que haber sido ya antes. Esto es para que tengas un conocimiento y una cultura. Por eso yo defendía el que sí que se tendría que coger y mantener eso, y no coger y sustituirlo, pues por ejemplo, por las novelas Sapkowski, que pueden ser mucho más divertidas que leerte sí, La Celestina, por ejemplo, sí, que sí, tiene sus muchos durillos. Pues sí, es verdad. Pero estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Y en aquel programa también, claro. Lo que pasa que, claro, es que hay muchos puntos de vista y en realidad los entiendo todos. Pero es verdad que muchas veces se intenta que todo recaiga en el instituto o en el colegio, cosas que yo creo que también en la familia se deberían de inculcar. En cuanto a valores... Mira, yo lo voy a poner con un caso muy simple. Ah, no, eso por supuesto. Claro. Estoy de acuerdo. En mi casa es que siempre se ha leído. Entonces, yo no lo he visto como algo extraño, algo exótico. Creo que hay mucha responsabilidad que recae en los profesores, que es verdad que es una figura en la vida de una persona crucial. Yo no lo estoy negando, ¿eh? Pero a veces también se están tirando balones fuera a lo que se debería hacer en la casa de cada uno. Y yo lo pongo con un caso muy simple. Y no hace falta hablar de alta literatura. A mí no me gustan los deportes, no veo fútbol, pero en parte... porque en mi familia nadie me ha puesto nunca desde que era pequeño, a nadie le ha interesado el fútbol. En otras casas, a lo mejor son del Barcelona o del Madrid o de lo que sea, y desde pequeño se va creando un hábito y luego tú ya eres libre de decidir si te gusta o no. Pero la semillita es importante tenerla, claro. Lo has clavado. Sí. Esto, a mí me ha pasado lo del fútbol, es precisamente eso. Yo veía con mi padre los partidos cuando era pequeñito y me hice de la Real Sociedad, pues precisamente viéndolo con él, que era de la Real Sociedad. Entonces, pues bueno, pues claro, y del Madrid. Entonces, pues fue eso, pero de pequeño. Si yo no hubiera visto en pequeño, eso me hubiera creado y no me hubiera gustado desde entonces, a lo mejor no hubiera sido después. Pero esto fue de cuando era bien pequeñito. Y con lo de leer, exactamente lo mismo de cuando yo era muy pequeño. Yo recuerdo incluso cómics. Ya no me voy a libros, antes cómics. Recuerdo, a ver, primero descubrir a Batman en el parvulario. Que le pregunté a un niño qué era ese muñeco y me dijo... Batman, y digo, hala, ¿por qué tenía yo que saber esto? Y digo, bueno, pues mira qué bien. Y me acuerdo que tenía una bota de cada color, ¿vale? Pero bueno, eso es otra historia. Pues eso empezó ahí, me llamó. Pero luego, lo de recordar, mirar cómics que no sabía leer todavía y ya empezar a mirarlos. Son cosas que si tú tienes el acceso a las cosas y estás cogiendo, estás usando, te va creando esas ganas. Y luego más adelante sí, pues te enseñan a leer y empiezas a leer y ya pues no lo dejas. No llegas al instituto o a esto y te tienen que coger y crear ahí el hábito porque claro, llega muy tarde. Y antes es muy difícil. Te has creado 50.000 hábitos. Claro, y necesitas primero, el profesor tiene que darte las herramientas que a lo mejor se deberían de tener de antes para luego enfrentarte a según qué obras. Es que hoy se ha publicado precisamente una entrevista en El País a una escritora que se llama Céline Curiol, que es que se ha hecho viral, o sea, que es que siempre vamos al pelo con los temas, que dice, entrecomillado, mis alumnos no leen. Cuando pregunto cuál es su libro favorito, dicen que Harry Potter, y tienen 22 años. La literatura juvenil ha promovido la lectura, sí, pero no el acceso a la gran literatura. Luego ya dice que, bueno, ella, según ella, a los 12 años ya se puede leer a Dostoyevsky. Bueno, depende de qué obras de Dostoyevsky, pero bueno, que entiendo que sí, que es verdad, que oye, que no es por Harry Potter está muy bien, pero es verdad que muchas veces nos perdemos otro tipo de obras. Y voy a tirar, y ya me callo. Es que el 6 de enero de 2020 yo publiqué en Twitter, hace 2 años, antes de la pandemia, wow, me arrepiento de no haberme leído antes El árbol de la ciencia. Y es que es verdad, yo me lo leí, pues eso, con 25 años. Y tú me respondiste que a ti te sorprendía porque en tu caso sí fue lectura obligatoria en el instituto. Sí. Y Tony se sumó, hicimos un podcast en Twitter. Y él contó que a él no le había gustado porque lo dio en bachillerato mal. O sea, fijaos, y yo ahora lo he disfrutado y no concuerdo con nada de vuestra experiencia. Pero porque yo tenía 25 años. A mí reconozco que El árbol de la ciencia me pareció muy interesante, pero se me hizo muy pesado. Es que no es, ¿cómo se llama esto? No es incompatible una cosa con la otra, sinceramente. Creo que estaba bien, pero jolines, que se me hizo pesado. Pero precisamente porque estaba en el instituto, porque tienes un tiempo tasado en qué leerlo, porque tienes que prepararlo para un examen. Y aunque puedas entender las razones por las que es muy importante, se te sigue haciendo duro, porque de hecho es un libro denso, tiene temas que trata con profundidad y te cuesta, vamos, por lo que recuerdo, también de instituto aquí ha llovido un poco, pero resulta que se me quedó, como se me quedó Miau de Galdós, que me pareció flipante por un lado, pero también que las descripciones duraban días y días, o sea, era un poco así. Entonces, son estas cosas, pero es lo que digo, a eso ya llegas leído, quiero decir, si no tienes hábito de lectura, cuesta mucho el coger y acceder a él cuando ya llegas al instituto y tienes literatura y te empiezan a poner libros para leer. También te digo una cosa, les dura esto, que son 2 años antes de que ya no tengas obligatoria literatura y puedas elegir ciencias puras o algo así, ¿no? Sí, más o menos. Eso es. Sí. O sea que también me parece que no está mal en ese tiempo tan corto que por lo menos se puedan conocer estas cosas. Pero por lo que dice luego José Manuel de lo de la filosofía, porque mientras más cosas conozcas y más ideas distintas leas, más fácil es que te hagas tú mismo tus propias ideas y no cojas y te quedes con lo primero que te cuenten porque no tienes cómo contrastar con otros argumentos. Entonces, yo veo bien que se traten todos esos libros que al final han sido parte de la cultura, bueno, parte fundamental de nuestra cultura. Claro. Dejarlos que no se den, sería muy triste. Y que en lugar de eso, pues te leas los libros de Jeans o algo así. Eso yo creo que tiene que ser para también leerlos. No en vez de, sino también aparte. Sí, como en tu vemos tiempo libre. Como vemos películas. Claro. Eso es. Exacto. Sí. Pues eso, yo creo que está bastante bien explicado, que es verdad que si tienes un bagaje y que yo creo que en la vida hay tiempo para todo, de verdad. Bueno, hay muchas cosas que no, pero tranquilamente uno se puede ir, porque es verdad que si tú, por ejemplo, vas a El árbol de la ciencia, pero vas sabiendo que Pío, las ideas, por ejemplo, de Schopenhauer, entiendes por qué Pío Baroja escribe según qué cosas, por ejemplo. Y eso a lo mejor, pues un estudiante que no ha tenido todavía, porque repito, todavía es muy joven, no tiene acceso a esa información, pues se queda con la superficie y así tantas cosas. Mira, quiero recomendar, y porque va el tema y tengo que decirlo, de Juanjo, pero no nuestro Juanjo, sino otro Juanjo, señor Púrpura, que es oyente nuestro, que tiene un podcast que se llama Viajeros de la Noche o Viajeros en la Noche. Está genial, sí. Bueno, pues precisamente el próximo episodio lo van a hacer sobre la literatura. ¿Qué es la literatura? Se van a meter en un jardín que veremos cómo sale, porque todavía no lo han grabado, pero ya, ya estoy enterado. No es el primer jardín en el que se meten, porque también decidieron explicar que era el arte. O sea, uf. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Son muy valientes y, oye, y suele salir bien, porque sí que sabía, y también creo que era uno, para poder coger y saber si una obra era buena o no era buena, qué criterios se podían seguir. O sea, que no tienen miedo a coger y a ver las distintas posiciones que son, vamos, para meterse en un jardín con flores, sí, con sí, muchas flores. En fin, bueno, vamos a continuar porque no nos va a dar tiempo a nada, lo estoy viendo. Minorima dice, saludos Batallón, un gran programa. Por primera vez tengo Game Pass para PC y quería preguntar por joyas ocultas para jugar. Estoy probando los Halo, pero no soy mucho de shooters. Prefiero juegos de estrategia o que tengan historias atrayentes. ¿Ustedes qué juego no tan largo podrían recomendar? Esta pregunta es abierta a todo el público, ¿vale? Todos los oyentes que estén escuchando esto también le pueden responder. Por si alguien escucha y quiere responder. Pues no sé, Atreides, si quieres empezamos contigo y así yo también voy ganando tiempo y ya está. ¿Pero juegos de PC? ¿Que sean del Game Pass? No, exclusivos no, pero que pueda jugar en el Game Pass. Ah, en el Game Pass y que sean largos. Bueno, pues yo creo que tenemos unos cuantos Final Fantasy por allí. Que sí, eso es. Por de pronto son una pila de horas. También están, claro, también están los Mass Effect, que de hecho acaban de meter Mass Effect Legends, que es la recopilación de todos los tres Mass Effect y que son algunos de los mejores juegos que se han hecho. Entonces, muy, muy recomendables. También están los Dragon Age. Como ves, muchos juegos de rol, pero es que yo me dicen muchas horas y asocio automáticamente a juegos y también hay aventuras gráficas. Day of the Entitled, sí, por ejemplo, Remaster. No sé si Monkey Island a lo mejor también estará. Bueno, ahí ya me estoy tirando un poco. Creo que no. Creo que no. Bueno, pero Broken Age, este tipo de juegos sí que están seguramente. Sí que creo que hay... Creo que tampoco. Vaya, hombre. Bueno, no importa. Ya lo... Estamos quedando fatal. No pasa. Bueno, voy a decir los no que pasa, sí que están. No. Los que sí que sí que lo tengo confirmado. A Plague Tale Innocence, creo que es un juego para mí de lo mejor de aquel año. Y una aventura, desde luego, con todas las letras, con una historia, con un peso, el sentido ese de la aventura. Por supuesto, si tú quieres una historia, yo te tengo que recomendar Danganronpa, que fue el que me introdujo, gracias al Game Pass, luego a toda la saga, y tienes el primero, una versión remaster que hicieron, que está genial. Y yo creo que con eso, si los Final Fantasy... Los Yakuza también. Los Yakuza, que tienes todos los Yakuza seguidos, y que son horas ingentes, y es una recreación maravillosa. A mí me gusta... A ver, yo no he jugado los Yakuza. Tengo que reconocer que yo he empezado por los Judgment, pero Judgment no está. Pero creo que la recreación del barrio de Kamurocho, que es la recreación de otro barrio japonés, es fantástica, está muy detallada. Y oye, si te gustan las historias de mafiosos, pero vamos, siendo la Yakuza, como dice su nombre, no las otras mafias, francamente, pues es para disfrutarlo. A mí me gusta por la otra parte, ¿sabes? Por la parte, este tipo de juegos me gustan por la parte costumbrista, la recreación de las costumbres japonesas, la recreación. Sí. No la de que cojas, vayas por la calle y te quieran pegar una paliza, que eso pasa mucho en Judgment y no estoy muy seguro que así es así allí. Pero todo lo de entrar en las tiendas, todas estas cosas, mola un montón. Y tienen mucha acción, también artes marciales, no sé, son muy completos. Es que es otra recomendación. Mira, Grim Fandango sí que está, que lo he mirado. Así que eso sí que lo puedes jugar. Octopath Traveler también está disponible. Y bueno, y por supuesto, Dragon Quest, que Dragon Quest 11 es un juegazo. En fin, pues muchos títulos. No sé si hemos respondido, porque él preguntaba por joyas ocultas. Muy ocultas no están. Vale, pues como joyas ocultas, por ejemplo, a ver, porque ha pasado algún tiempo y hace mucho que no se habla, pero el Pillars of Eternity es un juegazo que recuperó lo que era el rol occidental, que era estilo Baldur's Gate, y le salió francamente bien, y son un montón de horas y está francamente muy bien, directamente. Octopath Traveler sí es bastante joya oculta, yo creo. Mira, está Hadden Empire, por ejemplo, que es un juego de rol, pero también de artes marciales. Y es un juego de rol o sea, juegos de rol de artes marciales hay bastantes poquitos. O sea, que es muy original y tiene buena historia. Y es una buena recomendación, yo creo. Bueno, no sé, y vamos, me he dejado... Hay muchos. Tell Me Why, por favor, de Don't Nod. Ah, buenísimo. Uf, buenísimo. Claro. Sí, sí, Para mí, su segundo mejor juego, sinceramente. Me encanta. O sea que... Pues mira, Minorima, te hemos dado muchos juegos. No sé si te sirve, pero vamos, todos son titulazos, ¿eh? Todo lo que hemos mencionado. Vamos a seguir, anda, porque es que hay muchas cositas. Luego también tenemos el Fer Ring. Estoy escuchando hablar a Tony tan tranquilo, tan pausado, tan relajado. Y claro, es que este programa se grabó antes del anuncio del próximo State of Play dedicado al Hogwarts Legacy. Así que habrá que oírte la semana que viene para que va a ser para enmarcar. Pues eso vamos a hacer. Es que hay muchos comentarios y no nos da tiempo y me estoy agobiando un poco. Dice Eloy García, no soy muy fan de Harry Potter, aunque reconozco que las películas me gustan y el mundo de fantasía siempre me ha llamado la atención. Estaré atento a la salida del juego para ponérselo a mis hijos, que seguro que les gustará. Es verdad, Atreides, ¿a ti te gusta Harry Potter o qué tal? Pues sí, mucho. Pero yo llegué por los libros y luego sacaron las películas, las vi, y me fueron gustando más conforme iba cada película. Y luego los juegos, la verdad es que reconozco que me han parecido bastante malos casi todos. Entonces, por los juegos no, pero el tráiler del Hogwarts Legacy me parece una pasada por las posibilidades que da y me parece que... gráficamente recrea muy bien todo eso. Ahora, ¿que cómo saldrá la cosa? Pues es que hay que probarlo. Pero a mí Harry Potter sí, me gusta mucho. Solamente me queda por ver la última que van a estrenar ahora de Animales Fantásticos. Pues a ver qué tal. Dice Mario, este mensaje va hacia ti. Otro programa ejemplar, Batallón Atreides. Gabriel Knight era lo más... Ojalá lo rescaten en plan remake con todas las partes en un producto total. También era una pasada Laura Bow en La Daga de Amon-Ra. Salvo porque entonces era la época donde los tests no eran tan exhaustivos y dejarte un objeto por recoger podía dejarte vendido más adelante en la historia. Tan vendido que el juego no podía avanzar, así de claro. Un saludo. Por temas de estrés se acabó Twitter para mí, pero nos leemos en los comentarios. Bueno, a mí todo esto me suena a chino, me lo tienes que explicar, Atreides. Porque yo no sé pues nada. Pues mira, tiene más razón que un santo. El diseño de las aventuras gráficas, estoy ahora metidísimo en ello porque estoy leyendo Los misterios de Monkey Island, que es el libro que ha sacado Green Press hace nada. Y francamente es muy interesante porque te está contando, por un lado, lo que es Monkey Island y luego pues todo lo que era LucasArts y todo demás. Pero lo importante de esto, y al hilo de lo que pregunta, de lo que comenta, es que Ron Gilbert, el creador, el diseñador principal, hizo un... ¿cómo lo llama? Un decálogo, exacto. Un decálogo en el que tituló ¿Por qué las aventuras gráficas apestan? Directamente. Y entonces, madre mía, creó las 10 características de lo que tenían que tener las aventuras gráficas. Y una de ellas fundamental es lo que él está diciendo de que no puede ser que tú cojas y te quedes con un sin un objeto necesario para resolver un puzzle, te tires todo el resto jugando y de repente 5 horas y media después descubras que no tienes ese objeto, con lo cual no puedes seguir, pero tampoco puedes coger y volver para buscarlo para poder continuar. Y eso a mí me ha pasado en alguna aventura gráfica. O sea, que eso es un mal diseño. Porque lo que te cuenta es las formas en cómo se debe hacer un diseño. Intentando que siempre esté interesado el jugador. Claro, pues que tengas, por ejemplo, más de un puzzle al tiempo que resolver. Porque si te quedas frustrado en uno, pues cojas, puedas ir a otro. Que cojas y veas el problema antes que la solución. Es decir, por ejemplo, ves un barranco y avanzas más adelante y encuentras una cuerda y que tú ya cojas y puedas asociar que esa cuerda es para poder bajar ese barranco. Cosas así, quiero decir, muchas cosas de diseño que tenían mucho sentido. Y una de las fundamentales es precisamente la de coger y no frustrar al jugador. Es que tú imagínate, ¿no? El cabreo que me cogí con el King Quest 6 cuando había que capturar al principio no sé qué. Se me escapó, ya no vuelve a aparecer y el resto del juego ya no puedo hacer eso. Y si quería hacerlo, tenía que empezar a partir desde el principio. Bueno, no, era serio. Y estábamos hablando de Sierra, que era una de las dos más grandes. Pero a veces los juegos de Sierra tenían a sus cosillas. Ah, bueno, y de lo que habla del Gabriel Knight. Gabriel Knight es una maravilla de saga. Hay tres juegos muy buenos. De Jane Jensen. Y lo que hicieron fue sacar hace poco, creo que era por el 20 aniversario, bueno, hace poco, hace unos años, por el 20 aniversario, una remasterización del primero, de Los Pecados del Padre. Y está muy bien, pero como él dice, no han salido los otros. Los otros los tienes que jugar como eran hace un montón de años. Y no está mal, porque ¿sabes lo que pasa? Que es que esas aventuras gráficas salieron más tarde y les pillaron la evolución de los videojuegos, con lo cual la primera es en 2D, la segunda es FMV, es decir, grabada con actores, sí. Y la tercera es en 3D. Entonces son muy peculiares y estaría bien recuperarlas porque los guiones son muy buenos, muy adultos. Ya es una historia con asesinatos, masacre, bueno, masacre no, pero asesinatos múltiples, ¿cómo se llama esto? Eventos sobrenaturales. Bueno, están muy chulos, la verdad. O sea que no estaría mal. La Daga de Amon-Ra, la verdad es que no la he jugado. La conozco, pero no llego a jugarla. Vale, pues mira, una recomendación que nos hacen a nosotros, que eso también es, sí. Es muy valioso. Bien, pues es que estaba mirando que sí, que a ver, que me has dejado en mal lugar, que el Broken Age sí está en Game Pass también, lo puedes jugar. ¡Anda! Y el Monkey Island lo voy a teclear ahora mismo y te lo digo también. Vale, de acuerdo. Ese no está. Pero bueno, el Broken Age sí, está muy bien. Pues el Broken Age es un juegazo, que si alguien no lo ha jugado, por favor, oyentes, disfrutadlo, porque está genial. O sea, ese inicio en el Café de París es historia de los videojuegos. Yo soy de eso. Yo lo tengo pendiente. Vamos rápidamente a ese episodio para mecenas que hicimos comentando nuestros juegos que consideramos indispensables si tienes una Switch, porque Eloy Calvo deja sus favoritos de la consola, que es Breath of the Wild, Mario Kart, Mario Odyssey, Smash Bros. Y la saga Xenoblade. Pero él también quiere mencionar otros que no son exclusivos ni tan conocidos, pero que disfrutó de jugarlos en una consola portátil como Switch. Menciona Hollow Knight, Cadence of Hyrule y Sakuna, que además de ser un plataformas divertido, aprendes mucho sobre el cultivo tradicional de arroz. Y luego él nos menciona una serie de... Es lo del arroz, me parece increíble. Porque es verdad que he escuchado hablar de ese juego. Y yo también. Luego él se mete en el terreno de las novelas visuales, las visual novels. Y menciona algunas que le han gustado. Root Letter y Root Films, por ejemplo. Luego también está Entiérrame mi amor y Will, A Wonderful World. Y bueno, explica sus motivos en este comentario. Y la verdad es que son temas que a mí me encanta. Yo ya digo que con Danganronpa me ha descubierto un mundo, un género en sí mismo. Así que probablemente siga. Que solamente como aventura gráfica, como aventura conversacional, he jugado solamente Danganronpa y luego los de Telltale, que en algunos momentos parecían, pero no. Sí, es verdad. Se supone que no son. Y oye, pues habrá que echarle un vistazo a estos títulos, Root Letter, Root Film y lo de Entierra mi amor y Wonderful World. Sí, pues eso es. Wonderful World. Habrá que echarle un ojo. Oye, es que es un género que está emparentado con las aventuras gráficas y con las aventuras narrativas como esas que decía Telltale y lo de Dontnod, y la verdad es que si tienen una buena historia seguro que me van a enganchar, así que oye, habrá que probar. Y mira, Micer en su comentario nos habla de algunos juegos que le gustan, pero sobre todo la circunstancia de que Switch es una consola que le permite jugar con sus hijas pequeñas y disfrutar juntos. Y esto eso vale su peso en oro. Esto es increíble, ¿eh? Ojalá en mis tiempos hubiese existido la Switch y haber jugado con mis padres. Pero bueno, existía la Play, yo tenía mi Play, pero para ellos era la Game Boy, todo era la Game Boy. Y no están familiarizados. Pero Micer sí sabe de videojuegos. Y él lo que dice es que Animal Crossing fue un alivio y una válvula de escape para mis hijas durante el confinamiento duro. También menciona Dragon's Dogma, que a él le ha encantado, Hades, Pillars of Eternity, que le hemos mencionado, otros ports como Skyrim, Dark Souls, Witcher 3, Assassin's Creed, y deseando ver cómo traen No Man's Sky a esta pequeña consola. Wow, interesantísimo. Y ya por terminar, Antonio Resina, él destaca Overcooked 2, Super Mario Party y Luigi's Mansion 3. Y él se queda con esos porque los ha disfrutado muchísimo jugando con su chica, ya que solo le gusta jugar a ciertos juegos y todos son de Nintendo Switch. Mira. Por tanto, es la consola que él asocia con jugar en pareja o en familia y eso lo valora mucho. No me extraña, eso está muy bien porque muchos de los juegos que salen están pensados para jugar multijugador pero online, no dos en la misma consola, eso se ha perdido muchísimo y la Switch todavía te deja caer en algunos para poder hacerlo, así que oye, está francamente, no me extraña que coge y lo recuerde porque tiene ese el componente de lo bien que te lo has pasado y además con quién te lo has pasado bien, así que mola, no está mal. Yo la verdad es que los juegos favoritos que tengo de la consola pues son más o menos los mismos que los de la mayoría de la gente, pero sí que hay juegos que me han gustado mucho, como el Octopath Traveler, el Astral Chain, que no son los habituales y que, sin embargo, me sorprendieron mucho porque salieron en la Switch y le dieron mucho más valor. Y también, a veces, ¿sabes qué, Sergio? Influye dónde los juegas. Por ejemplo, yo recuerdo estar jugando el Octopath Traveler en Santo Estevo, en Galicia, sí, con unas vistas espectaculares de fondo, y yo ahí con la consola diciendo, ojo, cómo mola, qué bien estaba. Estaba de vacaciones y estaba disfrutando el juego, y porque estaba también donde lo estaba jugando. Entonces, bueno, pues te llegan más. Es que te doy totalmente la razón, y además lo conté hace muchos años en el especial de Wind Waker, porque yo asocio el final de Wind Waker, porque me lo acabé, precisamente estando en Ucrania, que ahora mismo, pues desgraciadamente, wow, no sería posible. Sí, sí, en el hotel en el que estaba mi familia, estábamos en Kiev, y fue como wow. Además, en aquella época, cuando eres más niño, yo al menos no me terminaba tantos juegos, jugaba juegos, pero llegar a la pantalla de créditos para mí ya en sí mismo era un mérito, era un logro. Y lo viví de una manera muy especial. Y es verdad que lo asocias a un momento y a un lugar. Pues sí, y cuando es pues como lo que estaba comentando Antonio Resina, es más aún un momento o una persona, con sí, lo cual pues claro, es muy normal que cojas y tenga un recuerdo especial. Así que sí, está bien. Al final los juegos hay que reconocer que es que están muy bien. ¿Para te imaginas que dijéramos lo contrario? Mejor no era el programa que deberíamos hacer. Entonces, los videojuegos son una mierda. No, hombre, no. Bueno, pues vamos a dejarlo en este punto, pero no por nada, sino porque tenemos dos audios. Vamos a escuchar el primero de ellos, que creo que es de Juanfran. Él se presenta de todas formas. A ver qué nos cuenta. Y luego continuamos. Hola, Batallón, ¿qué tal? Soy Juan Francisco Fernández Torres, que por cierto, tengo ese nombre en iVoox porque me equivoqué al hacerme la cuenta y ya por absoluta pereza, pues con eso me he quedado. Así de random soy. En fin, os envío una nota de audio para pedir vuestra opinión, porque me he dado cuenta al pasarme, bueno, me di cuenta al pasarme de Witcher 3 y también al pasarme ahora Horizon, que cada vez más me cuesta más estar cómodo en el juego. Es decir, coger bien la mecánica y sentirme realmente cómodo jugando. Esta vez han sido aproximadamente unas 20 horas. Y entonces yo quiero saber si a vosotros pasa igual o si es simplemente que yo soy cada vez más manquete. Pero bueno, quería saber vuestra opinión. Y también me hace pensar que cada vez hacen más los juegos más largos, puesto que son más complejos y ahí se necesita un tiempo de adaptación a todos esos controles y a todas esas mecánicas. ¿Qué opináis? Un saludo, Batallón. Hasta la próxima. Pues esta es la pregunta y la duda que nos lanza Juanfran en relación a esa capacidad de adaptación que tenemos con las mecánicas de los juegos, si nos sentimos cómodos, si a veces hay que esperar demasiado. Y la reflexión final, porque aunque lo ha lanzado en forma de pregunta, yo creo que al menos es lo que él piensa y que yo también estoy de acuerdo, ¿eh? Que los juegos tienden a hacerse demasiado largos. Parece que los desarrollos hemos llegado a un punto en el que son como muy extremos. Es más horas, más contenido. Venga, un mundo abierto de 50.000 horas, o sea que... no sé, Atreides, ¿qué quieres decir al respecto? Yo también tengo luego algunas cosillas que comentar. Vale, no, en principio estoy muy de acuerdo contigo respecto a esta última parte. Y con él, de que los juegos cada vez son más largos y más complejos. Además, tiene la peculiaridad de que esto ha cambiado. Porque si nos acordamos al principio de la generación anterior, incluso más que de la anterior, incluso de la de Xbox 360 y la de PlayStation 3, lo que había eran quejas enormes porque los juegos cada vez eran más cortos. Recuerdo las quejas que hubo porque los Call of Duty y todo eso, la campaña cada año se reducía en una o dos horas a la anterior, porque te llegó a ser campañas de 4 horas. Y los juegos en general cada vez los iban haciendo más cortos y todo eso. Y ahora hemos pasado a todo lo contrario, a que los juegos son inmensamente largos, duran toda la vida, porque también ha cambiado el modo de monetizarlos. Yo creo que está relacionado con eso en muchos casos. Concretamente, Ubisoft lo tiene muy claro. Te saca un juego que dura un año fácilmente, si quieres, porque te va poniendo todo el rato contenido que puedes ir añadiendo, pero el juego en sí ya de por sí es muy grande para que estés mucho tiempo en ese juego y no estés en otros. Entonces, porque el tiempo O sea, son 24 horas al día y es las que hay. Y ahí ya tú las utilizarás como puedas o como quieras. Entonces, bueno, cada vez tenemos juegos más largos. También la forma de monetización, de sacar dinero porque estés en ese juego, de poder comprar cosas para poder utilizarlas, de poder tener trajes, de poder tener potenciadores de suerte, potenciadores de dinero, potenciadores de experiencia, todas estas cosas que van sacando más dinero respecto a lo que han vendido. Y eso les sirve, pues teniendo juegos sumamente largos. Luego están los juegos de rol que necesitan contarte esa historia en 60 a 100 horas, porque si no es que creen que no te ha merecido la pena la inversión, y en esas están, y ahí estamos todos metidos, en que coges y te pones a jugar Elden Ring, y cuando te dicen, no, si en 30 horas se puede terminar la partida, y sabes que te vas a tirar 100, y te juegas The Witcher 3 y te has tirado 100 horas tranquilamente. Así que sí, cada vez los juegos son más largos y más complejos. Lo que pasa es que también son muy buenos y te enganchan. Bueno, y no sé, tengo un amigo que se jugó el Persona 5 y no sé si me dijo que había invertido 120 horas o algo parecido. Wow. O sea, que... No, sí, sí. Pero yo también soy partidario de experiencias más cortas, porque si son buenas, doblemente bueno, de verdad. Nos ahorramos el crunch, nos ahorramos los bugs por cada metro cuadrado, nos ahorramos las 1000 misiones secundarias sin personalidad. Y es que salimos todo ganando, de verdad lo digo. No se puede esperar por un juego 7 años cuando ha tenido un montón de retrasos, las condiciones mentales de la propia salud de los empleados por los suelos. Es que no merece la pena, aunque sea el mejor juego del mundo, de verdad. No merece la pena. No, y en serio, síntesis, por favor. Vamos a lo mollar. No, no es necesario coger y alargarlo innecesariamente durante todo ese tiempo. Yo creo que para mí un juego que ande en torno a las 20 horas es un juego más que de sobra. Sí. Porque y además también depende mucho del género, porque un shooter de 20 horas se puede hacer muy duro, muy reiterativo. Entonces, pero vamos, lo de 20 horas ahora es lo mínimo que te encuentras en la mayoría de los juegos. Sí. En fin. Y luego lo otro es verdad, que qué placentero dominar una mecánica, y es que va pues una cosa unida con la otra, y muchas veces te encuentras, y siento volver a ponerlo como ejemplo, pero Xenoblade, el 2, tenía tutoriales después de 10 horas, y es como, no puede ser que me sigas bombardeando con nuevas mecánicas, si yo lo que quiero es dame las claves, las domino y ahora me siento bien utilizándolas. Pero claro. Claro, normal. Mira, eso me recuerda precisamente al programa anterior que hicimos cuando estuve hablando de Triangle Strategy, lo bien integrado que está, que te coge y te enseña a jugar un juego de estrategia que tiene siempre más complejidad porque tienes distintos personajes, distintas cosas que tienen que hacer. No es ponerte con el mando y empezar a jugar. Y sin embargo, lo han hecho para que sea ponerte con el mando y empezar a jugar. Y conforme va sucediendo la historia, en las primeras horas tú vas aprendiendo todo lo que vas necesitando. Y luego ya estás cómodo, sabes cómo se usan, te encuentras con una situación y tienes las herramientas para poder coger y responder a esa situación porque has dominado las mecánicas. Que lo has ido haciendo de una forma progresiva. Entonces, eso está muy bien, lo de coger y que tú puedas disfrutar del juego una vez ya sabes bien cómo se juega. Si te tiras con Horizon o con Witcher cerca de 20 horas y no consigues que sea cómodo jugar, o sea, que no sea fácil, sino que tú te sientas cómodo con tu personaje y con lo que estás haciendo y que sepas lo que tienes que hacer, lo que puedes hacer, es que algo ha fallado en el diseño, ¿no? Eso es. Mira, eso es una yo aquí siempre que puedo lo meto. Eso es una cosa que hace bien Final Fantasy Origin, que te sientes muy bien probando cada clase y consiguiendo la maestría en cada mecánica que te propone, ¿sí? En fin, pues ya está, ya he hablado de Final Fantasy. Ahora vamos a dejarlo en este punto porque tenemos otro audio, ya con este concluimos, y es que hace un tiempo solo tenemos la suerte de tener oyentes muy diferentes que nos pueden aportar perspectivas que nosotros pues no poseemos y desconocemos y que siempre nos encanta aprender. Y en este caso era Nuria quien nos comentaba que ella era parte de la asociación FENDEVS, que es una asociación sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo promover la participación, la presencia de las mujeres en la cultura del desarrollo de videojuegos. Y no sé muy bien cómo se dio, pero me comentó la posibilidad de aprender más sobre esta asociación y le dije, claro, hombre, el batallón es el espacio vuestro también. Mandáis un audio o si queréis hablamos. y Nuria le pasó el contacto o esa tarea a una compañera, a Mónica. Quiero darle las gracias a las dos por el ofrecimiento y por educarnos también un poco en las tareas que hace la propia asociación. Así que yo me voy a callar porque seguro que aprendemos muchísimo con este audio que nos ha mandado Mónica sobre FENDEVS. A ver qué nos dice. Buenas, Batallón, y buenas, Sergio. Aquí al habla Mónica, de FEMDEPS, también conocida como Lemonet33. Y bueno, os vengo a contar un poco, disculpa, lo que es FEMDEPS. FEMDEPS es una asociación sin ánimo de lucro que promueve el interés, la participación y la presencia de las mujeres y las personas no binarias en la cultura del desarrollo de los videojuegos. Y lo hacemos actuando desde tres visiones. En primer lugar, sería la promoción de la igualdad de género, ¿no? Pues procurando principalmente alcanzar la igualdad de oportunidades para mujeres y personas no binarias en esta industria. Y en segundo lugar, pues procuramos la visibilización del trabajo de las desarrolladoras, diseñadoras, artistas, etcétera, pues dando a conocer la creación de los videojuegos que hagan. Y en general haciendo visible su papel en la industria. Y por último, colaborar entre nosotras, proporcionándonos recursos, herramientas y bueno, lo que haga falta en lo posible para prestarnos ayuda. Luego en FEMDEPS, pues eso, puedes ser socia, colaboradora de la entidad y también puedes formar parte del colectivo nuestro que tenemos en el Discord, que igualmente no hace falta que sea socia para formar y para entrar en este Discord. Y básicamente es un espacio seguro para nosotras en el que existe pues un código de conducta en el que nos regimos pues para asegurar esa seguridad entre nosotras, ¿no? Y esa sororidad. Luego en este Discord hay diferentes canales, entre los cuales pues hay algunos que son sobre temas más ociosos, ¿no? Por ejemplo, recomendar videojuegos, espacio para memes, hablar en general de cosas para divertirse un rato y dejarse llevar. Y luego otras cosas, tipo canales un poco más serios, por así decirlo, ¿no? Que sería pues para ofertas de trabajo en la industria, colaboraciones que salen con entidades, tema salud para cuidarnos entre todas, proyectos personales, recursos que se puedan ofrecer, bueno, un poco de todo, ¿no? Hay algunos canales que son exclusivos para socias y luego el resto ya son abiertos para todas las que están presentes. Otra cosa importante a destacar son los talleres de Girls Make Games. Esta es una iniciativa que salió en California y que nosotras hemos traído aquí. El objetivo principal era transmitir, bueno, es transmitir conocimientos a las estudiantes de primaria, secundaria, mediante juegos y actividades. En Estados Unidos lo que hacían y siguen haciendo son una serie de campamentos para chicas, típicos campamentos de verano, ¿no? Talleres y game jams, en esencia diseñados eso, para inspirar a la siguiente generación de diseñadoras, creadoras, ingenieras. Y nosotras lo hemos llevado a España, principalmente en Valencia, Murcia y Barcelona. Seguimos haciendo estos talleres, dado la pandemia no ha podido ser como algunos años atrás, pero bueno, seguimos en ello. En escuelas lo hacemos principalmente. Y luego está lo de las meetups, que vienen a ser las reuniones que hacemos entre socias y también gente, personas no binarias o chicas que no hayan conocido o no estén dentro del Discord y quieran entrar y quieran tener una primera toma, ¿no? Pues participar en estas reuniones que, a ver, hay de dos tipos. Habría una vertiente como más lúdica, más de reunirse pues para hablar entre todas de videojuegos, de temática en plan cosas bonitas que nos han dado los videojuegos en nuestras vidas, cosas así que al final pues también de ahí acaban conociéndose algunas, salen sinergias, ¿no? Que también es lo que se pretende, ¿no? Y luego pues hay algunas meetups que son más tipo formaciones, por así decirlo, a lo mejor una chica que es profesional de 3D y está trabajando en algún estudio, pues viene a hacer una pequeña demostración de Blender o cosillas así, ¿no? De programación que puedan generar interés, ¿no? O sea, serían un poquito como las más serias, ¿no? Hay las informales y las formales que serían estas. Y finalmente, pues comentar lo que es la razón de ser de esta asociación y por qué es necesario que exista FEMDEPS. A ver, ya sabemos que el sector del videojuego está ampliamente masculinizado desde el inicio de sus tiempos. Lo hemos podido ver en publicidad, lo hemos podido ver en lo que es el target al que van los videojuegos, el tipo de historias y tal. Hoy en día sí que es cierto que hay cambios y que han habido mejoras, pero al final, si nos damos cuenta, los últimos datos dicen que apenas llegamos al 40% de mujeres desarrollando y, sin embargo, somos casi el 60% de personas que juegan. Hemos de tener en cuenta de que ocurren cosas como el caso con Blizzard y hay una serie de bro culture muy tóxica que hace que muchas mujeres se echen para atrás, sobre todo chicas jóvenes que no están seguras de estudiar esto para meterse a trabajar en la industria del videojuego o ya directamente las que ya están trabajando, que dados algunos conflictos pues te replanteas, ¿no?, si vale la pena seguir o dedicarte a otra cosa para no estar sufriendo pues lo que hay que sufrir. Entonces, FEMDEPS al final es aglutinar a todas estas mujeres y personas no binarias que puedan tener sus dudas, empoderarlas, hacer un poco de piña, procurar entre todas cambiar la situación, también con eventos, visibilizando. Al final, visibilizar pues es dar a conocer, ¿no?, y dejar de hacer extraño una cosa que antes pues podía parecer, ¿no?, la mujer que hace jugando, ¿no?, algo que parecía que no era cosa nuestra, ¿no? Y es eso, y esperamos pues seguir creciendo. Estamos contentas con todo lo que va saliendo, pudiendo montar eventos como montamos a veces y definitivamente normalizar esta industria para las mujeres y para las personas no binarias. Muchas gracias, Sergio y el Batallón. Bueno, muchísimas gracias a ti, Mónica, porque lo has explicado perfectamente. Además, en el mensaje me ponías, ay, no sé si lo has hecho, vamos, yo no lo podría haber expuesto mejor. Muchas gracias a ti, a la propia Nuria, que ha hecho un poco de intermediaria, y a la propia asociación por abrirnos sus puertas y contarnos exactamente lo que hacéis. Porque me interesa mucho que la asociación no solamente cumple, por lo que comentas, esa tarea de denuncia, que por desgracia sigue siendo necesaria, sino también de formación, de espacio de apoyo entre mujeres, de punto de encuentro, esas meetups que has explicado, estos talleres de Girls Make Games. Eso me parece interesantísimo, que desde la más tierna edad a las niñas de 10, 12 años puedan tener esos recursos y ese acercamiento al desarrollo de videojuegos. A mí me parece importantísimo, y me parecía importantísimo también que lo contara alguien de dentro de la asociación, más que yo adjudicarme palabras que no me corresponden de una experiencia que yo no he vivido ni formo parte de esa asociación por motivos evidentes. Y yo sé que esto además pasa, desgraciadamente, que hay muchos hombres que cuando escuchan ese tipo de testimonios van con el discurso de not all men. Es que no todos somos así. Claro, pero... Y eso, ese no es el problema. Ese no es el problema. Problema de los que no son así no son el problema. El claro. Problema está los que lo consienten y los que lo hacen. Sí, vamos, pero desde mi punto de vista. Por supuesto. Y yo hablo en mi experiencia personal por amigas y compañeras, además del propio colectivo LGTBI, donde puedo hablar en primera persona, que sí que hay todavía muchas dificultades. Y muchísimo. Es que además se evidencia con absurdos debates recurrentes cada cierto tiempo cuando sale una noticia de un videojuego. Tal. Entonces, mirar hacia otro lado y pensar que el problema ya está resuelto o que nunca ha existido, me parece que flaco favor hace la realidad. Y de verdad lo digo, me parece precioso que exista un espacio donde entre las mujeres puedan hablar de estas cosas y también de cosas positivas y de servir de refuerzo positivo. Así que nada, que muy contento. Sí, lo suscribo todo y a mí me ha gustado todo, pero especialmente me ha gustado la parte de los talleres para que precisamente a estudiantes de primaria y secundaria, estudiantes que bueno todavía no tienen decididas las cosas ni por dónde van a ir ni nada parecido, y el que cojan y vean que los videojuegos son una salida y que pueden gustarles mucho la parte de desarrollar y que es una opción más que van a tener y que vean lo que mola, porque a todos nos mola el videojuego, sino ni ellas estarían en eso ni nosotros estaríamos haciendo este programa. O sea que eso está muy bien y me gusta mucho la parte del apoyo, la parte de un espacio seguro del que cojan y se apoyen entre ellas, porque claro... es que por mucho que me intente esforzar, yo no puedo coger y hacerme una idea de lo que pasa una mujer en este sector y los problemas que tienen. Yo solo sé de las amigas que tengo lo que me cuentan jugando o las que tienen sus programas o webs o trabajando en eso, pero al final nosotros no, ni tú ni yo lo sufrimos, no vemos uh-huh. Eso. Si nos damos cuenta, cuando nos cuentan nos parece una injusticia tremenda y nos gustaría poder hacer más, pero realmente... que lo estén haciendo está muy bien, y lo de visibilizarlo creo que tiene toda la razón, es fundamental que la gente sepa que esto pasa, que esto existe y que no tiene ningún sentido que tengas el sexo que tengas, no puedas coger y estar dirigiendo un juego, desarrollando ese juego, haciendo los gráficos o jugando simplemente tan bien o mejor o peor que un chico, y tienes derecho a jugar bien, mejor o peor, exactamente igual. En fin, no lo sé. Espero que esto por lo menos nuestros oyentes lo puedan oír y también pues sepan que existe esa asociación y sobre todo nuestros oyentes. Eso es, femdevs.es, que además ahí imagino que irán publicando los eventos, las meetups y por lo que cuentan algunas de ellas, son muy divertidas, se aprende y sobre todo que hacen piña, que eso es una experiencia valiosísima. Y oye, que me ha encantado, que yo no lo sabía y lo ha contado Mónica, que también incluya a las personas no binarias y que sea transinclusiva, ¿sí? O sea, que incluya también al colectivo trans me parece fundamental. Pues sí. Y bueno, pues ya está. Es que ha sido un programa larguísimo. Yo no sé qué me pasa, que cuando estamos nada más que nosotros dos, hablamos muchísimo. Que hablamos muchísimo. Más vueltas. Que hablamos de muchísimo y de todo. También de videojuegos, pero de todo. También, sí. Eso también influye. Pues nada, traders, ya sí que nos toca irnos a la despedida con la lectura de likes, que ya te toca a ti porque no hay nadie más. Ah, likes, es cierto, sí. Agradecer a toda esa gente que tiene la paciencia de escucharnos y que incluso dice que les gusta lo que decimos. O sea, que esta vez han sido 78 personas que nos han estado escuchando y son David Duco, Emilio, Juan Martínez Mascuña, Sigmar, Carolo Gamer, Lucas Santana Fajardo, Big Boss, Sacro Guerrero, Retro Calibrator, Jerry Oviedo, Lotalán, BR1, Akira, Surco Bares, Mane 11, Alberto García Donas Guerrero, Cuchimil, Dromedario, Ergeiz, Mikau, Kuro, Tony Gallego, Ivánico, Rubén Cano 007, Mr. Samsung, Praire Hon Mario, Román Lloret, Starco Frivia, Asparmez, Ucuso, Wally Kratos, Crono, Enoch, David Lara, Jordi Humbert, Rafa Ortiz, JNDG, Pablo Am, un fan mío, Miguel Drago, Fermín Gamboa Martínez, Sergio Pérez Tello, Romo 14, Clemensa, Valla 34, Juan Antonio Góngora Martín, Nueve Dedos, Sergi Sánchez, Mariano Cano, Alberto Guerrero, FP Yos, Alberto de la Fuente, Speedy Ludwig, Tipo de Incógnito, Henry, Barbeceros, Trapujale, Fran Baena, Granbiel, Elfer Ring, Micerd, Salore, Eloy García, Zacu Calito, Lutipiero, Antonio Resina, Manu, Flavio Espuela, Iván Cuesta, Alex Jocuto, Jesús Montero Iglesias, Víctor As, Samuel Rumil, Alben, Francisco José Seyestormos, Café Japón 40, Ciku 80 e Íñigo González. 78 personas que han tenido paciencia de escucharnos y han dicho que lo hacíamos bien. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Pues sí, yo creo que ya nos podemos despedir, que es que además son ya las 9 de la noche, por favor. Pues sí, tres horitas. Tres horitas, sí. Y nada, que si quieren que hablemos de algo en particular, pues que lo pongan en los comentarios o que envíen un audio, lo que quieran, en info@elbatallonpluto.com. Atreides, que nos vemos la semana que viene. Nos vemos semana que viene. Que pase buena semana. Venga. Y vosotros también, oyentes. Eso es. Esto es El Batallón Pluto, como siempre, vuestra casa. Un saludo, amigos.